La especie humana con los animales tiene una deuda impagable. Cada día me consume más el alma ver los actos de crueldad que cometen los malos humanos. Tengo una teoría sobre perros y gatos. No duran tanto como nosotros, eso es un dato. Vienen a enseñarnos a amar y respetar, pero el ser humano no lo puede aceptar. Maltrata, tortura, mata sin compasión. Hasta por diversión comete traición. Olvida la lección que el cielo le envió. Esos ángeles de cuatro patas, su misión falló. Los humanos son crueles y no quieren entender la lección que esos ángeles nos quieren ofrecer. Vienen a enseñarnos a ser mejores, pero el ser humano persiste con sus errores. Si maltratas a un animal, te voy a golpear, vas a gritar. Los ojos de un indefenso animal reflejan amor puro e incondicional. Pero el ser humano no lo quiere ver. Sigue con el buen trato y el cruel proceder. ¿Hasta cuándo aprenderá la humanidad que esos seres vienen a enseñar bondad? Amar y respetar es su misión, pero el hombre sigue causando desilusión. Si maltratas a un animal, te voy a golpear, vas a gritar. ¡Oh!